FM Reventada, por Impacto 105.7. Ecumenismo con las ciencias. Bueno, vamos a la entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos que dos cositas. Jerusalén tenía 12 puertas. Una de ellas era la puerta del sol, la puerta de oro, donde entraban los grandes reyes. Por ahí entró Jesucristo. Y por otro lado, bueno, se me hizo un bloqueo mental, no importa. Ahí estamos. Volvemos entonces a la entrada triunfal. Hay que destacar justamente que tenía 12 puertas y una de ellas era la puerta principal, que se llamaba Puerta de Oro o Puerta del Sol. Y por esa puerta fue entrada Jesucristo. Ahí está, yo me acordé lo que les quería comentar. Ustedes tienen que entender la gran expectativa que había, porque Jesucristo ya hacía aproximadamente 3 años y pico que estaba predicando durante todo lo que era la zona de no, y no solo la israelita, pues sino se iba a zonas abajo de después de Jordán y debajo del mar, de los mares que están ahí, que en este momento no me acuerdo el nombre, que se iba a Idumea, Adoma, toda esa zona, ¿no? Estuvo 3 años, como 3 años y 6 meses predicando. Son las dos cosas que quería destacar. Así que imagínense ustedes la expectativa que había, y no solo la expectativa, sino la gente que había, porque era justo la fiesta de los ácimos. Era justo, era la época en de la que venían las Pascuas, donde venían judíos de todos los lugares del mundo. De todos los lugares del mundo. Por eso había cambistas en el templo, porque no se podía ofrendar con moneda de otra nación. Vamos a ver esto de la entrada triunfal a Jerusalén y por qué se hizo la entrada triunfal de la manera en que se hizo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Por eso entra con un burrito. Está cumpliendo todas las escrituras, y no solo acá. Continuemos. Génesis 49:10-11. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de asna. Y en Marcos 11:2 aclara justamente que en ese pollino, en ese burrito, no se había sentado nadie. Esto tiene mucho que ver también con la ley mosaica y con el hecho de lo puro. Cuando al buey no tenía que tener, si iba a ser sacrificado, nunca tenía que haber llevado yugo. Ese burrito, el único yugo que llevó, cuando lo hizo por primera vez, fue llevar al Señor. En Salmos 69:9 dice lo siguiente: porque me consumió el celo de tu casa. Cuando llega a Jerusalén y entra al templo y ve todo lo que ve en el templo, es decir, que todo se hace el comercio dentro del templo, él se enoja mucho y dice esto que está en Salmo 69:9 y lo que está en Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo veo, dice Jehová. Por eso es que se enoja y toma el látigo y echa a todos. Imagínense el revuelo que se armaba, porque ahí adentro estaban hasta con los bueyes para ser ofrendados. Estaban para vender los bueyes. Imagínense los bueyes saliendo, corriendo por el templo, por la sinagoga. Dice que con lo único que fue compasivo fue con los palominos, con las palomitas, que le dijo al hombre de las palomitas que se vaya. Pero el resto fue terrible. La mesa de los cambistas, volaban las monedas, todo. Fue un desastre. Ahora, uno puede decir que estaba mal que se cambia el dinero y se tenía que ofrendar en el dinero hebreo. No, no, estaba bien. Pero ¿qué pasa? El comercio se tenía que hacer afuera de la iglesia, no adentro de la iglesia. La iglesia era santa. Si quieren comerciar, comercien afuera. Ahora imagínense también, ¿no? ¿Por qué se comerciaba adentro? ¿Y quién podía comerciar adentro? Porque debía haber otros cambistas afuera, porque debía haber otros que también vendían bueyes afuera. Pero ¿quién podía vender adentro? Y a mí me suena un Diego, ¿vieron? Continuemos, Malaquías 4:2. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis, y saltaréis como el becerro de la manada. Esto es por la alegría que le ocasionó a la gente este tipo de cambio. Era un revolucionario, pero era un revolucionario todo completo. Él dio vuelta a todo lo que era el sacerdocio levítico, que se había desvirtuado con el correr de los milenios. Y en Ageo 2:7 dice lo siguiente: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado a todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es la entrada triunfal a Jerusalén y el hecho de haberse quedado en el templo principal predicando. Vamos a pasar al siguiente bloque, que tiene que ver justamente con la pasión. Y por eso vamos a escuchar dos temas cortitos. Uno que tiene que ver con la música del film La Pasión, hecha por Enya, y una milonga, ese tema es de New Age, y una milonga Sin Mi Flojadera de Larralde. Abájese nomás, no tenga miedo, que es mejor abajarse que lo abajen. Si abajo están las raíces y no temen, y de abajo nomás las cosas nacen. Abajarse pa' mí no es flojedera, es pensar en los otros y aparearse. Abájese nomás, no tenga miedo, que si cree que la altura es cosa buena, abajo va a encontrar lo que ninguno ha hallado ni habrá de hallar cuando se vuela. si el que clavó la cruz lo hizo para abajo, por la única razón de asujetarla, también miró para abajo el pobre Cristo y fue para los de abajo que dio el alma. FM Reventa por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Bueno, vamos al tema de La Pasión. Qué película, ¿eh? Una joya. ¿Cómo nos hizo ver la realidad? Porque nosotros pensé, sí, le pegaron azotadas. Cuando vimos realmente lo que pasó, decíamos, basta, por favor. Basta, por favor. Yo vi esa película 3 veces y... Buah, Dios mío. Ponerla bien en el cine. Comencemos. Primero, Éxodo 21:32. Si el buey acornare siervo o sierva, pagará 30 ciclos de plata a su señor, y el buey será apedreado. Este texto nunca se entendió hasta el momento en que le dieron el pago a Judas Iscariote. Porque si ustedes leen todo lo que es la ley, en la parte de Éxodo 21, y cómo tiene que tratarse estas cuestiones de qué se debe hacer en el caso de que un animal haga tal o cual cosa, en este caso no se entendía porque no condecía con lo que se venía diciendo. Yo les pido que lo lean para que me puedan entender, porque en este momento no me alcanza el tiempo. Es como que viene hablando de muchos otros tipos de cosas que están relacionadas y después sale con una cuestión de dinero. Pero ahí se empezó a entender. Ahí se empezó a entender. Cuando lo van a apresar a Jesucristo, Jesucristo dice algo que está en Zacarías 13:7. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Por eso, el único que muere y porque se mata es Judas Iscariote, pero Judas también tenía que ser apóstol. Lo que pasa es que no puede resistirlo, no puede resistirlo. Vamos a Zacarías 11, del 12 al 13. Y díjeles: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y díjome Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomen las 30 piezas de plata y échalas en la casa de Jehová al tesoro. Porque cuando se siente mal, Judas Iscariote vuelve y se las quiere devolver. Y como ellos ya no se hacen cargo, Judas se siente tan mal que las tira en la iglesia. Y se cumple lo de Zacarías 11, 12, 13. Isaías 53, 7, 10. Hay que aclarar, ¿no? Hay el Salmo 22 e Isaías 53 directamente hay que leerlo todo, ¿tá? Yo voy a leer una parte. Ahí es cuando lo empiezan a enjuiciar a él. 53:7-10. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Acá habla hasta la precisión en cómo él es tratado y luego cómo es sepultado. Primeramente, cómo es enjuiciado, cómo es matado y cómo es sepultado, porque la sepultura no había sido usada y era de José de Arimatea, que era una persona muy adinerada. Levítico 5:1. Y cuando alguna persona pecare, a que hubiere oído de voz del que juró, en el que fuere testigo que vio o supo, y si no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Esto por qué lo leo? Porque tiene que ver justamente con Mateo 26:63, porque el sumo sacerdote Caifás le conjura que le diga si él es el Hijo de Dios, y entonces Jesucristo no se lo puede negar. Porque si ustedes se ponen a leer el Evangelio, en Lucas especialmente, él cuando echaba demonios, los demonios lo reconocían, y entonces él los enmudecía a los demonios, porque él no quería que sepan todavía que él era el Hijo de Dios. Pero cuando el sumo sacerdote lo obliga, él, para no caer en pecado, tiene que decir que es el Hijo de Dios. Justamente por lo que dice en la ley de Levíticos 5:1. Deuteronomio 21:6-7. Y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada del valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Espía a tu pueblo el pecado, al cual redimiste, oh Jehová. No imputes la sangre inocente derramada en medio del pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Pero, ahora, ¿por qué traigo a colación este texto? ¿Se acuerdan qué pasó con Pilatos? Que dijo que él no se iba a hacer cargo de sangre inocente y se lavó las manos. Esto estaba ligado justamente a lo que es el sacerdocio levítico y a la ley mosaica. ¿Y qué dijeron los judíos en aquel tiempo? La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque acá al final de este Deuteronomio dice: y la sangre le será perdonada. Léanlo después con detenimiento y van a ver cuántos misterios hay y cómo se cumplen todas las escrituras. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Así es como empieza la película La Pasión. Después solamente hay que verla para ver, y por su llaga fuimos curados. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban el cabello. No escondí mi rostro a las injurias y esputos. Hay que entender acá que a él lo mandan con... Cuando ya lo mandan a crucificar, pasa a mano de los gentiles. Y los gentiles le hacen de todo, como conocemos nosotros, que le ponen el manto rojo, que le ponen la corona de espinas, que le dan una caña, después con esa misma caña le pegan en la cabeza, lo lastiman, lo escupen, le pegan. Ni hablar de los azotes. Vamos a Salmos 22:18. Partieron entre mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Cuando estaba crucificado Jesucristo, lo que quedaba de la gente comúnmente se hacía esto. Se repartía de una manera azarosa entre los que estaban ahí, que eran justamente los centuriones. Salmos 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Porque los que estaban empezaron a decirles cosas, porque habiendo visto de él 3 años y pico haciendo milagros, dice: ¿qué pasa que este no se puede salir de la cruz? Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También continúa con esta cuestión, que nadie ya lo reconocía. Salmos 22:7-8. Todos los que me ven encarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, libérelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto está ligado también a cuando es bautizado, ¿no? Y en él tengo mi contentamiento. Y después tienen el Salmo 88, del 8 al 18, pero no le voy a leer todo, le voy a leer solo el 18, que dice lo siguiente: has alejado de mí al amigo y al compañero, ni mis conocidos se esconden en tiniebla. Y esto es lo que pasó con la mayor parte de los discípulos. El único discípulo que lo siguió fue Juan. Por eso también fue el único que murió de muerte natural. Salmo 22, 17. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, consideranme. ¿Por qué dice contar puedo todos mis huesos? Porque esto también hace que se cumpla con la ley mosaica y con el Pesach, con lo que es la Pascua judía. El cordero que tenía que ser ofrendado no tenía que tener ningún hueso quebrado. Y Jesucristo no tuvo ningún hueso quebrado. Es más, cuando murió, o en aquella época de las Pascuas, para acelerar el proceso de la muerte, lo que se hacía era quebrarle las piernas a los que estaban crucificados para que mueran más rápido, porque si no, después venía el día sábado y no se podía hacer. Pero ¿qué pasó? Cuando lo vieron a Jesucristo, que ya estaba muerto, entonces no le quebraron las piernas. Y se cumple la ley mosaica en Jesucristo. Luego de esto, viene una de las palabras que prestan mucho a confusión. En Salmo 22.1, que es, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Que es, Elí, Elí, o Eloí, Eloí. Que es, Elí, Elí, Abba Sabachthani. Él lo que está haciendo es recitar ese salmo. Está recitando todo ese salmo. No es que Jesucristo en ese momento se doblega. No es que Jesucristo en ese momento se equivoca, comete un error. Porque si hubiese cometido pecado, no hubiese podido resucitar. Él iba diciendo las cosas que se daban a cumplimiento. Y aparte se había dado cuenta de algo. Estaba por morir. Y Dios le había sacado todo el amparo angelical. Y por eso recordó este salmo. Y yo creo que se puso en la piel de David. Cuando David dice justamente, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Éxodo 26:33. Y harás también un velo de cardeno, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido, y será hecho de primorosa labor con querubines, que son ángeles. Y has de ponerlo sobre cuatro columnas de madera de sitín cubiertas de oro, y sus capiteles de oro, y sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará de separación entre el lugar santo y el santísimo. Hablo del velo por lo que viene después, en el tema de la muerte. Pero para pasar a la muerte, que es otro bloque, los voy a dejar con un tema muy, muy lindo de Joan Manuel Serrat, que se llama La Saeta. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar.